Explora un sonido con tu voz. Deja que vibre en todo tu cuerpo hasta que termine por escaparse de ti y comience a rebotar en las paredes. Tómate el tiempo necesario para sentir los afectos que ese sonido genera en tu ser, en la medida en que resuena en distintas regiones de tu cuerpo y del espacio. Yeah. Yeah. Yeah. Ajá. Yeah. Yo. Yeah. Ajá. Yeah. Yo. Yeah. Ah.